él hacía el personaje de él y él al mismo tiempo, era una vaina súper loca. Sí, el Colbert Report, que se volvió como un competidor del Daily Show. Correcto, pero que era un hijito del Daily Show en últimas... Era un hijo, pero a su vez era un competidor. Entonces, cuando Jon Stewart se va del Daily Show, que es esta parodia de noticias... Se lo entregan a Trevor Noah. Y creo que muy regular. Yo no volví a ver The Daily Show después de que se fue Jon Stewart. No, yo volví se lo vi ahora durante que un regresó, tiempo. Pero cuando empecé a ver a Trevor, nunca me pareció ni witty, ni smart. Siempre como que, bueno, esto es como un niño lindo ahí. A mí sí, yo sí defiendo la posición de que me ha parecido muy inteligente y todo. Ahora, diciendo esto que estoy diciendo, todos los que lo están odiando hoy allá afuera van a estar diciendo, ese Uribe es un pendejo. Pero no, realmente, descaches y hay que aceptar que lo que el tipo dijo ayer no salió bien, no se entendió bien y obviamente no cae bien. Estoy totalmente de acuerdo con todo colombiano que esté ofendido. Pregunta. Por el comentario de Trevor Noah ayer, estoy de acuerdo. Pregunta para ustedes tres. ¿Debería salir a rectificar o pedir alguna disculpa? No creo. Y no va a pasar, no creo que vaya a pasar. Con la comedia no pasa. De hecho, pues, hay gente que está ofendida con Shakira por no haber dicho nada. Shakira no tiene nada que decir. Tampoco, no le corresponde. Dijo lo que tenía que decir y lo hizo muy bien en su discurso cuando recibió el premio. Ya es darle más importancia también al chistín salió mal. Fue una salida en falso, estaba libreteada, se pensaba que iba a salir distinto a como salió y salió muy mal. Y ya no hay vuelta atrás. Ya. Lo que pasa es que lo de la AP sí es distinto. Las disculpas las reporteras, entre comillas, es diferente. Porque estas son mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Vamos con discos y regresamos para hablar de los planes que tiene la Casa Blanca para arrancar la semana que estamos comenzando. Un día como hoy, un fin de semana como este que acaba de pasar en la historia de la música, hace 20 años, la banda británica Bloc Party lanzó su álbum Banquet y de ahí sale su álbum Silent Alarm y de ahí sale esta canción llamada Banquet de Mañanas X. The Silent Alarm, que está cumpliendo 20 años. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah! Ahí gracias. Estaba Banquet. Qué gran canción. Qué gran baterista. Nace baterista. Ellos estuvieron en un Rock al Parque. ¿No? Matt Tong. Estuvieron en un Rock al Parque 2 años después de que lanzaron este disco. Sí, estuvo chévere. Y buen horario le dieron. Con Black Rebel Motorcycle Club antes de ellos. Sí, señor. Y en el otro, en la otra tarima estaba The Dillinger Escape Plan. Y luego de eso estaba VHS or Beta. Mira, qué grande. Un Rock al Parque hecho por Philip Siegenthaler, básicamente. A Place to Bury Stranger. ¡Ay, qué rico! También Fear Factory estuvo cerrando el día de metal. Mira, qué bueno. Inolvidable ese Rock al Parque. Creo que fue el último gran Rock al Parque en términos de artistas internacionales. Hoy en día sigue siendo un buen festival, pero le falta ese toque internacional que yo creo que daba un presupuesto un poquito más alto, ¿no? Seguro, sí, claro, ahí está la respuesta. Seguro, eso es. Estas son mañanas de la X. La Casa Blanca criticó a Selena Gómez luego del video viral en el que habla sobre las deportaciones en los Estados Unidos. Pues Alejo, presentaron un video con tres mamás de víctimas de inmigrantes ilegales. Compartían y sacaban pedazos del video de Selena Gómez llorando, hablando de su gente, y pues ellas respondían diciendo, ¿por qué no lloraste por nuestras hijas? Otra de las mamás dice que no le cree porque es actriz. Entonces es más o menos la respuesta muy directa de la Casa Blanca al video que hizo Selena Gómez, mostrando que pues hay víctimas de inmigrantes ilegales. Y ya, así de simple y de sencillo. Entendiendo que cualquiera puede salir a sus redes a hacer lo que quiera, a mí sí me pareció un video muy innecesario también, el de Selena Gómez. A mí me pareció muy innecesario. Pues lo bajó, le tocó bajarlo rápido. Después compartió un mensaje diciendo que no se podía sentir entonces ya empatía por nadie. También le tocó bajarlo rápido. Y ahí es cuando empiezan a salir respuestas. Y la Casa Blanca, pues ya que va tan de frente, hizo lo suyo, compartió lo suyo. Se llama Madres de Víctimas de Inmigrantes Ilegales. Critican a Selena Gómez. No lloraste por nuestras hijas. Claro, aprovecharon el momento. O por tu crisis, se llama. Exactamente. Sí. Todo se ve como una oportun crisis para los medios digitales, sí, y para los mecanismos de publicidad y comunicaciones de la Casa Blanca con el presidente Trump. Todo se ve como una photo op, ¿no? Todo se ve como una oportunidad para promover una imagen puntual. Sí, yo estaba este fin de semana estaba viendo en un video que hicieron los de un fragmento del noticiero de NBC, donde mostraban un pedazo de un documento de la Casa Blanca donde tenían la orden, todo el staff y toda la gente que está trabajando con Donald Trump en esta administración, de estar siempre como listo para cámaras. Reaccionar a cámaras. Siempre listo para cámaras. Toda la gente que trabaje con Donald Trump en esta administración tiene que verse bien, oírse bien y presentarse bien. O sea, la orden es que todo el mundo esté listo para salir en cámara. Okay. Bueno. Un reality berraquísimo. Claro. Sí. Sí, señor. Uf. Y la Casa Blanca, la cuenta de la Casa Blanca es una cosa aterradora. Es decir, pues que entretenimiento. Eso parece una cuenta de memes. Sí, sí, sí. Miren nomás la secretaria de prensa de este nuevo gobierno. ¿Ah? Muy bonita. Muy bonita, pero además, independientemente de que lo que diga uno esté de acuerdo o no, ¡qué elocuencia! Sí. ¡Qué elocuencia! Pues está, digamos, elocuencia con relación al discurso que está promoviendo Trump. Correcto, por eso, así uno le crea o no le crea, o le guste o no le guste, como lo transmite. ¡Qué elocuencia! Ya. Eso sí, habla muy rápido y habla sin titubeos y... Ajá. No se demora y, por ejemplo, con respecto al problema que tuvo con Colombia la administración de Trump la semana pasada, muy discreta, muy prudente. O sea, cuando no puede hablar de un tema, dice, no, yo no sé nada de eso. Sí. Ah, lo dice. El presidente Trump se dirigirá a ustedes, pero en lo que sí está claro es en todo el asunto que corresponde a oposición. Tienen las respuestas muy aterrizadas. Ok. Sí, es muy rápida respondiendo. ¡Qué velocidad! Es muy rápida frenando ataques también. Y para eso está. ¡Claro! No. O sea, está muy bien entrenadita. ¿Cómo se llama? Muy bien entrenada. No recuerdo el nombre. Voy a buscarla. Lo que le mandé a usted un audio. Sí, no. Este fin de semana. Ajá. De ella. Hablando sobre... Caroline Leavitt. Caroline Leavitt, que es... Hablando sobre el tema de la... sobre la... ¿Cómo se llama? La diversidad, la igualdad y la inclusión, que es una de las cosas que... de la que se ha hablado. Sí, que pues... Parte del discurso de... que arrancó la semana pasada o que lleva dos semanas muy, muy fuerte... por el lado del Partido Republicano es echarle la culpa al DEI de todo lo que está pasando. Con el tema de los aviones. Ajá, con lo que ha pasado con los aviones. Una de las cosas que dijo Trump en una conversación fue que probablemente las políticas de diversidad, de igualdad e inclusión que había fomentado el presidente Biden eran las responsables del accidente entre el helicóptero y el vuelo comercial que se cayó en el río Potomac. Sí. Y entonces... esta señora le contestó a una periodista que le hizo alguna pregunta relacionada con el asunto y su respuesta fue: cuando coges un avión con tus personas queridas, rezas porque el avión aterrice de forma segura y te lleve a tu destino final, o rezas para que el piloto tenga cierto color de piel. Ok. Y fue como Sí. el audio. Ahí va. 27 años. Tiene 27 años. Tiene 27 años, pero... Tiene 27 años, pero lo que mucha gente no sabe es que ella está casada con un magnate de la construcción que tiene 60 y pico de años. Y que fue socio de Trump en, y sigue siendo socio de Trump en temas de construcción, ¿no? Todo tan claro. Obvio, entonces tiene que estar así. Las llaves están ahí. En este caso no están, no hay que aparecer las llaves. Todas están sobre la mesa. Sí. Todas. Todas. Todas. Se estrelló otro avión, ¿no? Sí. En Filadelfia. No, han pasado cosas con aviones. Esta última semana ha habido tres incidentes. Dice, ayer estaba impactado. Impactado. Con la manito así, como así. Niño. Sí, con la manito así. Impactado. La mano aquí en el corazón. Sí, porque decía, no, se me decía, otro, esto es surrealista. Me decía, esto es surrealista. Uy, tanta cosa, ocho. Pero porque pasa, es que pasa muy seguido. Todo en una semana. Tres incidentes graves de aviones en una sola semana. Pues eso intranquiliza a cualquiera. No, sí, sí. ¿No? En cualquier momento uno se sube a un avión. Y enero nos empacó como... cuatro crisis. Ah, en una. Sí. En un mes. Enero fue un año. Enero fue un año muy largo. Sí. Oiga, 2020. Mañana va a estar, esto como para cerrar nuestra sección de acontecer internacional. De mañana también, ay. ¿Qué pasa? Mañana Trump y Netanyahu en la Casa Blanca, ¿no? Uy, eso va a estar, pero vean. Son cecitas. Ahí tienen. Y el Wall Street Journal escribió sobre la guerra arancelaria entre Canadá, Estados Unidos y México, que es la guerra comercial más estúpida de la historia. Ah, sí. Eso es lo que dice el editorial del Wall Street Journal. The dumbest trade war in history. Sí, pero provocada por el man. Provocada por Trump, sí, señor. Sí, los otros, digamos que... La respuesta de los otros de también decir, ah, sí, bueno, entonces yo también le subo los aranceles y tome, y no nos vamos a dejar y todo el rollo. Sí, ahí se vuelve tonta la pelea con las respuestas y todo, pero es que tampoco deja otro camino. Entonces, pues es como Trump diciendo, pues no, el balón es mío y nadie juega. Ah, no, pues llévese su balón, que aquí lo que hay es balones, ¿no? Cuando hay una acción, hay una reacción. Ahí está, bien. Vamos a ver qué pasa. Dicen que un carro puede estar costando $3,000 más después de esta guerra comercial, Uribe DJ. Es muy probable, sí. Es muy probable. Dicen los expertos en economía que un carro en Estados Unidos va a costar $3,000 más y que la vivienda, que la casa, ni se va a trepar. Costar más plata. Y el guacamole del Super Bowl. El aguacatejas. El guac. Comamos hoy aguacatico. Qué rico. Abocados. Esta es mañana de la X. 103.9 FM, la X más música.com. En la X, what's new? Hoy está Keep Me Satisfied de Jungle. Antes de eso, Ray con Escape. Eso, mucha gente ayer preguntando por Ray. Todo el mundo diciendo, ¿y esa quién es? Y yo sorprendido porque fue uno de los discos más importantes de 2024. El álbum se llama 21st Century Blues. Y tuvimos una canción andando todo el año pasado en programación, pero volvemos al asunto. La gente no le para muchas bolas, ¿no? Estábamos al nombre hablando del artista. La gente como que usted puede poner muchas veces una canción en la radio y la gente no. Y le hicimos ruido acá cuando ganó a Mejor Nuevo Artista en los Brit Awards. Claro. Ray. Pero fantástica. Brits, fíjese que también hay otra cosa que me llamó la atención y es que entre más... lejos geográficamente estamos de una cultura, pues más difícil es explicarla. Sí. Más difícil es que la gente la aprenda o la entienda. Si no entendemos la de acá. Sí. Imagínese. O sea, apunta uno con mucho optimismo hacia los otros. No, pero lados. ¿Cómo así que si no entendemos la de acá? No, a veces. A veces uno mismo ni siquiera entiende lo que pasa acá, va a entender lo que pasa en otros lugares del mundo también, culturalmente. Sí, lo que le digo, yo siento que, por ejemplo, el vallenato es mucho más fácil de entender. Sí. ¿Sabe? A eso me refiero con mi comentario geográfico, a que la cumbia es mucho más fácil de entender, la música popular es mucho más fácil de entender, pues porque es que geográficamente yo la no distancia llegaba allá, pero... es muy poca. O sea, es más fácil de entender para nosotros. A eso me refiero con las distancias geográficas, a que entre más arraigado esté a un territorio, a que entre más cercano sea ese territorio, o sea, físicamente hablando, más fácil es para uno adaptarse a eso. Así no sea la cultura propia. Sí, caso no. Puntual, el vallenato. El vallenato no es del interior, pero está lo suficientemente cerca como para poderlo traer acá. Mientras que una Ray, no. Pero incluso una Ray es artista nueva en los Brits, y aquí no, nadie entiende quién es, nadie es, y es como, pero ¿por qué le están dando bomba a esta muchacha? Incluso ayer, con tanta globalización y en épocas de redes e internet, yo creo que esa brecha se ha cerrado ya mucho, ¿no? No, mire que no. El ejemplo es Ray. O sea, nadie sabe quién es. Sí, yo ayer tenía 25 mensajes directos en Instagram diciendo, ¿y esta de dónde salió? Como yo decía, pues llevamos un año y medio poniéndola en la emisora y nunca la he oído. Bloquéalos a todos. No, pero pues el tema es ese, que ella, por ejemplo, el asunto también es ese, que si de pronto ella hubiera cantado anoche la canción que ha sonado mucho en la emisora, de pronto la gente no le pregunta tanto, pues que cantó una canción que nada que ver. No, al contrario, cantó la canción más importante que tiene ella en el Reino Unido, por la que le dieron el premio, exacto, porque es que Escape SM sí fue muy importante en términos de radio. En Estados Unidos lograron hacer como el crossover hacia los Estados Unidos, pero es curioso porque es que ese disco, ¿usted ha oído el 21st Century Blues de Ray? Sí. Ese disco completo es rarísimo, rarísimo. Me llamó mucho la atención porque usted ayer hizo una comparación en su Twitter que me causó curiosidad, y usted la comparó con Amy Winehouse. Sí, me da el mismo feeling, el mismo... Me da esa misma sensación sonora, visual. Sí. Entonces, como que yo decía, uff, ver a Ray cantando en ese escenario me parece estar viendo a Amy Winehouse. Ok. Sí. Y me mantengo en mi posición. Creo que tiene muchos elementos visuales y sonoros muy similares. Puede que haya sido influencia para ella, no lo sé. O simplemente se dio. Pero yo creo que es normal que la gente no sepa quién es. Es muy normal. Nosotros, yo no digo que no sea normal. Sí, claro, así la pongamos durante todo el año previo, porque digamos, la única que la pone somos nosotros. Mm. Sí. Y la hemos puesto hace rato. Pero ese trabajo previo corresponde a un monitoreo y verificación de listados, en donde uno va y busca donde nadie va a buscar para venir a presentar. Y es cuando son los Grammy que la materializan, que le dan cara, que ya dicen, ¡ay, quién es esta! Sí, pero seguramente, volviendo a lo que le decía, si yo hubiera cantado ayer Escapism, por ejemplo, de pronto hubiera sido más cercano al oído y no le hubieran, no le hubieran preguntado 25, sino 15. Es ella. Uh-huh. Sí, ese disco bien poderoso, bien interesante, una producción bien densa, bien profunda, ese 21st Century Blues de Ray, con una denuncia además por acoso y por violación dentro del disco, una canción que trae una denuncia a un jefe de la industria discográfica en Reino Unido. De la que no, y de ese tema sí no se ha hablado demasiado, porque repito, es un caso bastante excepcional e interesante, pero sí estuvo allí dentro de las nominaciones. Y la gente joven, los poquitos que se quedaron viendo esa ceremonia, muy bravos todos con que hubiera perdido Billie Eilish álbum del año. Sí, pues, sí. Y con la lagrimita, entonces le ponen, hay memes como tú lo merecías, sabemos que tú eres la verdadera ganadora. Pues sí, el fan siendo fan. ¿Mm? No, y mucho pelado, de 25 años. Claro, diciendo, porque... No, es que diciendo, el mejor álbum de 2024 fue Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish. Y va a seguir pasando porque el arte es subjetivo. Y a cada cual le pega distinto. Y el que es fanático de Billie Eilish, pues para él el mejor álbum del año va a ser el de Billie Eilish. Y nunca va a haber otros álbumes alrededor, seguramente. El asunto del álbum del año de Beyoncé es, más allá de los gustos y de la subjetividad que menciona Uribe DJ, un asunto político. Sí, eso sí. Es un asunto de relaciones públicas, es un asunto de industria, es un asunto que se selló hace exactamente un año, antes de que se lanzara el álbum. Cuando Jay-Z le señaló a todo el mundo en los premios Grammy que a su esposa no le habían dado ese premio, ¿no? No, y fue un momento en que todo el mundo sabía... Todos sabíamos fuera de Beyoncé, la organización de los Grammy, y desde hace rato venimos hablando de eso. Y anoche se notaba en la ceremonia que todo el mundo estaba era esperando que le entregaran ese premio a ella para irse para la casa. Sí, yo, todos. Todos. Y, todos sea, estaban. Yo estuve hasta el final esperando poder, poder decirle a Diana. A lo que yo vine. Fue a esto. Me ha dado 5 cachetadas. Sopapos. Además ese efecto ya. Sopapos. Hoy es el día. Y guardarlo por lo menos un mes porque después nos van a regañar. No, porque tal vez mañana pase algo. Todos los días pasa algo. Es un clásico. No, es que yo le acuérdate que yo dije que no, que va a ser Beyoncé ganadora, no, que Charlie no, es que cómo va a ganar electrónica. No, eso estaba muy cantado ya. No, eso estaba ya muy cantado lo de Beyoncé. Muy. Pero opiniones sobre Mónica Yulitza. ¿Ah? Charlie XCX. Electrónico. Aquí le decimos Mónica Yulitza. No, sobre electrónico, no. Opiniones sobre. Ah. Ahora que usted estaba hablando de sus apreciaciones y contemplaciones. ¿A ti te gusta la trama? De Taylor Swift. A mí no me gusta. Preguntarle por Mónica Yulitza. ¿Usted qué Mónica Yulitza no me gusta por la trama. No es una trama que me guste. O sea, no es una. También. No es una mala trama. Pero no es mi tipo de trama. No le trama. No me trama, sí. Está su mañana de la X. Y aquí está, pues, como decía Uribe DJ, una comparación muy interesante y un análisis. Hay un paralelo entre dos figuras que estuvieron nominadas a Mejor Nuevo Artista. Una en 2007-2008, que es Amy Winehouse, y Ray, que estuvo nominada ayer. Aquí está Miss Winehouse con Back to Black en Mañanas X. Going Back to Black, Amy Winehouse de su álbum Back to Black, y Catalina Blanco en Mañanas de la X. Bienvenida a este paraíso. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue con los Grammy? ¿Los viste? ¿No los viste? ¿Viste solamente los segmentos de TikTok, de Instagram, como los jóvenes de hoy en día? No, señor, yo los vi y posteé en nuestras redes sociales para que la comunidad también se enterara de lo que sucedía. La comunidad de la X, más música informada por Catalina Blanco. Ella tiene un dato importante. Imagínate. Exacto. Imagínate que se presentó Benson Boone, y entonces yo estaba mirando la banda. Ajá. Y la guitarrista es la misma de Karol G. ¿Vieron? ¿Qué? ¿Viste? Estamos cada vez más cerca de Benson Boone. Y yo lo que no sabía era que Benson Boone era acróbata. Me dejó impresionado. Y no se pifió nada. ¿No lo habían visto haciendo la voltereta? Yo no lo había visto brincando. Yo sufro mucho cada que hace esa voltereta. Sí, no, yo quiero no lo que había se visto. Vistan así y vengan a turno así. No. ¿Sí? Ellos. Uribe dice, comprémonos un par de mamelucos. De mamelucos. Sí, un par de truzas. Enterizos. Un par de truzas. Usted se compra una verde. Así, abiertas aquí en el pecho. ¿Cuál billis? Hacemos animales de radio. Se los suplico, por favor, se los suplico. Andrés, ¿alguna vez utilizó una truza, no? Andrés ha usado truza, pañoleta. Tengo truza. Ha sido integrante de Rata Blanca. De Mago de Oz. Fue de Locomía en una época. Del Chorro de Quevedo. He tenido crisis importantes. Estuve en Locomía, tenía un abanico. Lo importante es que estás bien ahora. Fui Balvin en algún momento con mi pelito. Fuiste, ¿verdad? Ese fue el peor de todos, creo, ¿cierto? Sí. Pero ahora estás bien, eres un hombre que practica el boxeo. Sus Vázquez se llama la guitarrista. Ok, gracias. Son Mañanas en la X. Sus. Ya nos dijiste, Catalina, el viernes, ¿a qué persona le pagarías para que fueras para que fuera tu fiesta de cumpleaños o no? No, pero creo que sería por tema de ambiente, porque siempre la veo un parrandán todas las entregas de premios a Taylor Swift. No me importa que no cantes, todo bien, Muy bien. Un traguito, vamos a bailar. Invitarás chévere. A esa fiesta, ¿no? Me invitas, por favor. Voy a cobrar cover. Muy bien. Y no consumible. Ah, buen punto. Nación de Más Música está contestando esta pregunta del día de hoy. ¿A qué persona famosa le pagaría para que fuera a su fiesta de cumpleaños? Dirte que ha dicho la gente. Liz Hernández, definitivamente a ustedes. A Juanes y a Noel Gallagher. ¡Juanes! Adicción. O sea, estaríamos en la misma fiesta con Juanes y con Liam Gallagher. Sí, Noel. Ah, con Noel Gallagher. No, él. No. Siguiente. Perdón. Siguiente. Nats dice Lindsay Lohan. Ok. Bueno. Bueno, está bien. Muy bien, sí. También por acá yo me dice Sofía Vergara. Yo también voy. Estaríamos en esa fiesta. Ahí estamos. Creo que voy, todos seguiríamos. Voy por la trama. Cierto, muy bien. Martín Páez. Ahí le caigo, Martín. Marc Anthony. Ahí estaría. El Mar Anthony. Mar Anthony. ¿Cómo se Mar Anthony, que lo vi por ahí con Colombia. Piso 21. Así, están grabando. El grupo colombiano. En un paseíto. Y con Vélez. Están con Vélezito y con Isabela. Sí, claro. Seguramente se van a meter en la movida de la salsa. Cata, ¿cómo sentiste mi refe? No, muy bien. ¿Perdón? ¿What? ¿Mi ref es una canción? Entiendo que es como lo que se está uniendo entre lo que dice Alejo, piso 21, que ahora son tres. Porque sí. Se fue, no, pero mi refe es la canción de BL dedicada a Isabelita. Ah, ok. No sé. BLcito. Es no que ya se así. Quemó. ¿Él ya se quemó? Para mí ya es como... Ya. Para todos, en el infierno. ¿Belecito está quemado ya para ti? En el infierno. Sí, es que ya lo veo, me pasa lo mismo que con el de Maroon 5. Ya lo veo y escucho esas canciones y es como, no te creo nada. No te creo. Muy bien, Catalina, me gusta eso. Pero número uno, creo que este fin de semana, Andrés. ¿Cómo se llama? Mi refe. ¿Y es Afrobeat? Afrobeat, claro. Es la que odias, ¿cierto? Tú estás odiando ese reggaetón pues es que playero. Ya no le cabe una canción de playa más al... Ya no cabe todo. Un Afrobeat más en la en Boca Grande. Exacto. Sí. Estuve en Cartagena el fin de semana y sí, si sonó todo el tiempo. Ay, papito. ¿Y Afrobeat por todas partes? Sí, claro. No le creo. Sí, ¿champeteado o qué? No, ni siquiera. No. Reggaetón Capo. De playa. Capo, reggaetón Cuba, de playa, me gusta esa definición. Frente al mar, a Uyua, a o. Todo empieza así. Sí. Aguó. Aló. Exacto. Me siento hablando con arameo. Es que es así, los nombres son así. Se siente el olor. Sobre todo los de Capo. Son ¿los de quién? Capo. Pero sí, Capo. Aló. Sí, ¿quién es? Onana y Uguayé. No. Esto es fascinante. No, lo es. Es lo que está de moda, ¿no? Eso es lo que está de moda. Crean, eso es lo que está de moda. Eso es lo que la gente está bailando. Como si les hablara. Pero con pues la gente de 14 a 22. No crea. Porque Cata tiene 23. Estamos en una burbuja, lo de siempre. Ah, bueno. Estamos en una burbuja, sí. En una cámara de resonancia se llama eso. Exacto. En una caja de resonancia. Pero hay gente de 30 y 40 conectadísima con eso. Sí. No, de pronto porque son más, de pronto más de la zona también, ¿no? Pueden ser conclusiones más de los premios Grammy hechas por la revista Rolling Stone. Ni Taylor Swift ni Billie Eilish se llevaron un solo premio ayer. No. Pero lo manejó mejor Taylor. Mejor presentación de la noche. Nuestra Dolce. Chica, claro. Sí, sí. Uf. Peor situación de la noche, Trevor Noah. Totalmente. Sí, le han dado duro. Ya sabemos. El peor momento de la noche fue Trevor Noah y su chiste sobre Colombia. Lo mejor, Chapel. El premio a álbum del año para Beyoncé. No, ahí sí no estoy de acuerdo. Actuemos sorprendidos todos. Sí, sí. Como Beyoncé. Como sí. Beyoncé. Vaya, me lo gané. ¿Cómo? Durante los pasados 15 años, los Grammy han nominado 5 veces a Beyoncé en la categoría de álbum del año. Y el año pasado, Cowboy Carter won. Ganó Cowboy Carter. La cara de deleite y de sorpresa en su cara habló por sí sola. Yeah, right. La revista Rolling Stone en la mañana de hoy. Yo vendidos. Digo que Cowboy Carter es el The Departed de Martin Scorsese. O sea, Cowboy Carter es a Beyoncé lo que The Departed fue a Martin Scorsese en los premios Oscar. Oh. O sea, largo. Que es la única. Es largo. No es el mejor. Realmente dicen que no es el mejor. Si usted se pone a mirar la discografía, usted puede decir que Lemonade es el mejor disco de Beyoncé, sí. Y no le dieron ese Grammy. Ajá. Sí. Bueno, ahí sí. Y están pagando retroactivo. Exactamente. Sí. Sí. Político, políticamente sí. Correcto. Pero sí, pensémoslo Scorsese, como la mejor película de Scorsese es. Uy, difícil. Come on now. No es tan Come fácil. On now. Hay muchas alegres. No, la mejor. ¿Cuál es la mejor? No seas así. Pues el padrino. Sí, no. ¿Cuál es la mejor película de Scorsese? ¿El Padrino? No, El Padrino no es de Scorsese. Mentiras. Es de Coppola, perdón. Taxi Driver. Goodfellas, gracias, Andrés. No, pero olvídese que Taxi Driver también, yo estoy ahí. Pero no es la mejor. La mejor película de Scorsese es Goodfellas, amigos. Goodfellas. Sí, es Diana, una gran película. Necesito que me apoyes en esto. Tú y yo somos fans de Goodfellas. Somos muy fans, pero me encantó también Taxi Driver. Taxi Driver es buena, pero no es la mejor. Diana es más de Taxi Driver. No, a ella le gusta más Goodfellas. A Diana le gusta más Goodfellas. Taxi Driver le pareció una gran película. Sí. Pero a ella le gusta más Goodfellas. Pero es que en el libreto está que hayan dos posiciones. For as long as I can remember, I always wanted to be a gangster. The Irishman sí es floja. Floja. No, no. Yo la disfruté porque amo a Scorsese. Yo la disfruté. La única película que no me gustó de Scorsese es The Departed. Ganó el Oscar. Exacto. Es que creo que incluso no se ganó el Oscar por Pandillas de Nueva York, ¿cierto? Scorsese no se ganó el Oscar a mejor película por Pandillas de Nueva York. Y esa es un peliculón también. Y esa película sí podría uno discutir que es la mejor película de Scorsese. Yo creo que es un tema generacional también, porque seguramente para alguien más joven, El Lobo de Wall Street es la mejor película de Scorsese, por ejemplo. Tiene tantas cosas buenas. No. El Lobo de Wall Street es una buena película, Uribe DJ, pero no es la mejor película de Scorsese. Claro. La mejor película de Scorsese es Goodfellas. Sí, pero si usted tiene 25 años de pronto no. Si usted tiene 25 años, no tiene ni idea quién es Martin Scorsese. Ah, sí. No, la gente no sabe quién es Martin Scorsese. Una persona de 20 años no sabe quién es Martin Scorsese, Uribe DJ. Pues el hombre sigue haciendo cosas. Que siga haciendo cosas es muy distinto a que una persona de 20 años las esté viendo. Pero alguien de 25, 30 le tocó El Lobo de Wall Street. Catalina, dime tres películas de Martin Scorsese. Estoy como el meme de Adam Sandler corriendo detrás de la chica así desesperada preguntándole por una camiseta que se puso de una banda de rock y que le diga tres canciones. Yo ahí sí estoy muy con Uri porque a mí sí me gustó El Lobo de Wall Street. Tengo el apoyo de la juventud, Alejandro. Muy bien. Eso es 2014. La juventud es el futuro, Uri. Me puedo lanzar a la política. Ya no, no más, suficiente. Perdón, sí, continúa, Catalina, qué pena, continúa. Taxi Driver también me pareció buena, y hay una que no sé cómo se dice en inglés, pero en español era Los Asesinos de la Luna. A Killers of the Flower Moon, sí. Que es la más reciente, que de hecho es la más reciente. Esa me pareció muy chévere, pero sí llegué más nuevita, a lo más reciente. Ahí está, entonces sí es un tema generacional también. Pues, pero volviendo al tema de Beyoncé. Premio Oscar a mejor director, Los Infiltrados. ¿Dónde es el único? Es el único. ¿Es el único que le han dado? Es el único Oscar que le han dado. ¿En serio? Bueno, sí. Ahí está. The Departed. Ahí está, pues ahí está. Y qué regular que es esa película. Pero eso la convierte, ante la percepción de la gente, en la mejor película de Scorsese, así no lo sea. Es increíble. Bueno, esas son las conclusiones. ¿Algo más que agregar? Que volviendo al tema de Beyoncé, pues nos toca hacer como debe estar haciendo toda la industria hoy. Se levantó y dijo, bueno, salimos de eso por fin ya. ¿Ya no hay maldición? Yo les dije. Ya no hay maldición, ya no hay que darle las gracias. Ya no hay que darle las gracias a Beyoncé, ya salimos de eso. Y ya el año entrante no la volvemos a ver. ¿Qué vendrá ahora? Exacto. Yo les dije el año pasado. Señor, sí, yo hace ya no sé. Un año en este programa. No tengo nada. Recuerdo que les dije. A lo que usted vino. Beyoncé se va. Por favor, ya vamos a terminar. Fue a esto. No más. Les van a echar de esta empresa. Bueno, ¿no haría más? Nos vamos.